y hasta aquí. Nunca se debe decir punto final a nada, y ni siquiera cuando lo remarcamos, porque esto sí es el punto final. Han sido 3 temporadas, más de 120 reportajes. En la cara B ha sido un rincón. Mi rincón, el favorito, el lugar desde donde, escondido y con poca luz, hemos contado aquellas cosas que creíamos que había que contar. A veces, cuando se llega a un punto de no retorno, en la vida y en el trabajo, se debe cambiar de registro, cambiar la cara de ese disco, pero en este caso no es posible. Porque si cambiamos esa cara, pondríamos la cara A, en donde la normalidad acaba con la rebeldía, en donde el amor propio se pierde y en donde alzar la voz no está bien visto. Esto ha sido la cara B, y se pone este punto y aparte cuando aún quedan, eso sí, ases en la manga. Ahora es el momento oportuno, cuando aún se sabe que el nuevo registro seguirá levantando ampollas. Durante todo este tiempo hemos querido ir más allá de la apariencia, ofreciendo contexto a las cosas, porque todas la tienen. Empezamos hablando, sobre todo, hace 3 años, de actos de terrorismo internacional, pero ofreciendo apuntes que era importante conocer, saber que existía un prisma desde donde se podían ver las cosas de otra forma. Se explicaba así lo inexplicable. Pero hemos hablado de mucho más. Cuando casi nadie ofrecía perspectivas de cómo la crisis económica mundial tenía entre sus objetivos metas ocultas, metas como enriquecer a los ricos y dar un giro de tuerca para mantener el sistema, nosotros lo contamos. Hemos tenido también, especialmente en esta última temporada, mucha información nacida del fenómeno de WikiLeaks y la auténtica revolución que ha significado. Fue hace 14 años cuando por primera y única vez utilicé la canción que viene a continuación para decir un hasta luego. Hoy lo vuelvo a hacer. Es una canción reservada para las cosas más importantes, para las que uno quiere, quiso y querrá. Una de ellas ha sido esta sección. La canción y la letra dice todo lo que significa la cara B. Un poema que señala y dice lo siguiente. El final ya está cerca. Se levanta el último telón. Amigo, lo diré sin rodeos. Hablaré de mi caso, del cual sé mucho. Tuve una vida satisfactoria. Recorrí todos y cada uno de los caminos y más, mucho más aún, lo hice a mi manera. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few. Tristezas algunas tuve que no vale la pena comentar. Hice lo que debía. Me aseguré de que fuera sin privilegios. Planeé cada etapa con cuidado, cada cuidadoso paso dado en mi camino y más, mucho más aún, lo hice todo a mi manera. Así es, hubo momentos, estoy seguro de que lo sabes, en que di pasos más largos que mis piernas. Pero al final, ante la duda, no tragué mis palabras, también las dije. Afronté los hechos, me mantuve intacto y lo hice todo a mi manera. Amé, reí, sufrí, me tocó ganar, también perder. Y ahora, cuando las lágrimas ceden, me resulta tan satisfactorio pensar que lo hice todo. Déjame decirlo sin timidez, porque no era mi caso. Yo lo hice todo a mi manera. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Pues que es un hombre. ¿Qué ha logrado si no es fiel a sí mismo? No tiene nada. Decir las cosas que se sienten realmente y no las palabras de quien se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes, que lo hice todo a mi manera. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Y sí, fue a mi manera. Podría haber mil frases que resuman este sentimiento cuando se dice adiós a la cara B. Se podrían efectuar mil citas cargadas de rebeldía, pero aquí solo importa aquello que nos lleve hasta la luna. Despedida esta etapa y esta sección, lo hacemos con una frase del escritor francés Mathias Malzieu: usa tu sueño y si está roto, pégalo, porque un sueño roto bien pegado puede volverse más bello de lo que era. La cara B ha llegado a su final, pero lo que venga será mejor, más creativo, más artístico, más duro, más paralizante, incluso más bestial. Será, en definitiva, mejor. Con más esperanza, pero sin matices. Esta es la realidad. Esto es lo que ocurre. Sí, hay sueños, pero las pesadillas las hemos creado nosotros. Y sonará así. La nueva sección tendrá esta sintonía, la que viene a continuación, con esta canción que en alemán dice que cuando las casas estén cubiertas de nieve, por una ventana veremos aparecer la luz de una vela. Fensterkerzenlicht, denn dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Así sonará lo que venga después de la sección a la que hoy ponemos fin después de 3 temporadas. Esto, durante 3 años, ha sido la cara B.